Hola, saludos a todos y bienvenidos, feliz miércoles, a una nueva entrega de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy nos va a acompañar Andrea Aguilar, que será entrevistada por nuestro compañero Alfredo Alcázar en un espacio titulado El orgasmo femenino desde la sexualidad consciente. Vamos a hablar un poquito de Andrea. Andrea es terapeuta sexual y experta especializada en el placer femenino. Es además psicóloga y coach de sexualidad consciente que ofrece cursos y talleres. Así que ahora sí, sin más dilación, doy la bienvenida a Andrea Aguilar y a nuestro compañero Alfredo en este espacio, esta entrevista, como os decía, titulada El orgasmo femenino desde la sexualidad consciente. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Dalai. Damos la bienvenida a Andrea Aguilar. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar, Andrea, si te parece, de esto que, bueno, pues parece a veces que supera a determinadas personas hablar de sexo, y mencionar la palabra sexo ya pues empieza a ponerse caliente, nunca mejor dicho, pero por otro lado hay algunas personas que se están muy sensibles a esta palabra. Y sobre todo lo inusual que es que un hombre esté haciendo una entrevista en cuanto a lo que vamos a tratar hoy, que es el orgasmo femenino desde la sexualidad consciente. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Y ¿qué es, para empezar, qué es lo que consideras tú como sexualidad consciente? Porque hablamos de sexualidad, pero poco de sexualidad consciente. Sí, yo hablo de la sexualidad consciente como de todo lo que implica ponerle conciencia al cuerpo, cuando estamos teniendo sexo, ponerle conciencia a nuestras emociones, a nuestro cuerpo. Y sobre todo yo lo llamo sexualidad consciente porque yo me he formado en mi revolución. La revolución que viví en mi cuerpo fue gracias a entrar en contacto con el tantra y sobre todo a través del tantra y del taoísmo. Son vías que tienen una sabiduría ancestral enorme que cuando las llevas al cuerpo notas como hay algo que se siente más de ese sexo tan robótico que nos han enseñado. Y lo que sí que es verdad es que yo no lo comparto desde la espiritualidad que hay detrás de estas vías, y para mí es como tomar toda esa sabiduría y llevarla y convertirla en consciencia al sexo. Ajá. Has hablado de algo que de alguna forma intento dimensionar, si te parece, para que comprendamos el concepto, e incluso has introducido materias muchísimo muy ancestrales como el tantra, que también intentaré pues hablar contigo de ello. Pero has hablado de sexo, has hablado de consciencia, pero has dicho cuando yo hago el sexo, cuando hablo de sexo, consciente. Muchas personas entendemos que el sexo consciente incluye, para ser consciente, el amor. El ingrediente necesario para que el sexo sea consciente debe ser el amor. No el amor solamente de estar enamorado de la otra persona, sino el amor hacia el templo divino que puede significar el cuerpo y mucho más allá el espíritu que está dentro de ese cuerpo. ¿Es así? Es así. De hecho, es que el sexo no puede ser realmente placentero si no está basado en el amor. Y como tú dices, no es un amor romántico de Disney o de película maravillosa, no tiene por qué haber una historia romántica detrás de eso, pero sí es estar en amor. Es decir, personas que se quieren mucho y que están juntas como parejas, se pueden poner a tener sexo como si tocara la gimnasia de porque toca, ¿sí? Entonces, si conviertes el sexo en un acto físico rutinario que a lo mejor no te está apeteciendo, aunque tú quieres y amas mucho a esa persona, cuando estás teniendo sexo no estás en amor, ¿sí? Entonces, lo importante es estar en amor, y eso no implica si la relación es muy larga o muy cortita, eso implica estar amando. Y eso es muy importante porque, sobre todo para las mujeres, que yo trabajo sobre todo con mujeres, pero por supuesto también para los hombres, pero en las mujeres el polo positivo es el pecho, es el corazón, es es nuestro polo positivo, y nuestros genitales son es nuestro polo negativo. En los hombres es al revés, ¿sí? El polo positivo son sus genitales, el lingam, el pene, y el polo negativo es su pecho. Y ambos necesitamos activar nuestro polo positivo para que el negativo también se abra. Por lo tanto, las mujeres especialmente necesitamos sentirnos seguras y sentirnos con el corazón abierto, ¿sí? En amor, para que nuestra vagina también se abra y sentir verdaderamente placer. Y por eso las mujeres tendemos, porque todo esto es generalizar, pero a que después de una relación sexual te quedas como muy te quedas más enganchada de la otra persona, a veces sin querer más allá, como que emocionalmente, ¿sí? Hay un movimiento fuerte, y es porque cuando tú te has abierto y has recibido placer, es porque en tu canal el corazón estaba abierto, si no ocurre. Si no, puedes tener sexo mecánico, puedes tener descargas, puedes disfrutar, pero hay algo ahí que se queda como que falta algo, ¿no? Permíteme que, ya que has introducido tú bien, también el elemento, aludiendo a los polos, el elemento masculino, el hombre en este caso, o el elemento masculino de alguna manera. Vamos a no identificar el elemento masculino con el hombre, sino con el elemento masculino, para ser más objetivos, porque en una relación puede haber elementos masculinos y femeninos que no tienen nada que ver con ser hombre o ser mujer. Quiero decir que estamos hablando de polos, de polaridades. En este elemento, en el elemento positivo, sin ser peyorativo, positivo por ser masculino, existe un aprendizaje desde chicos que nos induce a la mecánica más que a la espiritualidad. Es decir, tenemos que cumplir, nos han educado así, sobre todo a generaciones más mayores, tenemos que cumplir los hombres con una cuestión mecánica que nos permite terminar, como terminamos, con lo que el sexo nos permite. ¿Realmente es así? Es decir, el orgasmo femenino está dentro de ese vínculo en el que el hombre tiene que cumplir necesariamente con una eyaculación y con un orgasmo femenino. Es decir, el culmen de una relación sexual debe ser un orgasmo femenino o una eyaculación masculina. No, por supuesto que no. Es que lo que nos han enseñado nos ha hecho tanto daño a hombres y mujeres, a todos, porque yo trabajo con mujeres, porque yo trabajo desde mi experiencia y desde mi yo como mujer, pero la carga que hay en los hombres de tener que estar erectos, de tener que estar de cierta manera, porque si no, no eres suficiente, es muy, muy, muy, muy pesada, es una carga muy grande. Igual que es una carga muy grande, y de hecho también hay muchas mujeres como poniendo la responsabilidad de su placer en lo que en lo que le hace su pareja, ¿sí? Es que el gozo y el placer van más allá de una eyaculación o de una penetración. Es una cuestión de que nos juntamos para compartirnos, para encontrarnos desde lo que anhelamos, es una intimidad, una conexión entre almas, y a través del sexo eso se puede dar de una forma preciosa y bonita y maravillosa. Pero tener sexo mecánicamente para tener una descarga es como... ¿cuántas personas tienen sexo? Yo siempre digo, ¿cómo saber si el sexo que has tenido es de calidad o no? Cuando tú acabas la relación, ¿te has quedado realmente a gusto? ¿Estás en amor? ¿Hay algo ahí que te sientes llena o lleno de vida? ¿O hay algo en el cuerpo que se queda como medio vacío? Yo que hablo con muchas mujeres, es muy normal que mujeres me dicen, es que yo creo que en el sexo debería haber más de lo que estoy sintiendo. Y por supuesto que sí. Es como esa sabiduría que una tiene que dice, no puede ser que esto sea todo. Y es por culpa de ese sexo mecánico aprendido de esa manera que nos quedamos como muy, muy a medias, ¿no? Muy en un lugar muy superficial. El sexo también mecánico al que aludes, ese sexo que nos han enseñado que debe cumplir unos rituales absolutamente demoníacos porque pone mucho peso en la persona, tanto en el hombre como en la mujer, estoy de acuerdo contigo en eso, es un sexo también que se rige por la velocidad. La mujer, y eso también aluden las filosofías orientales, el tantra y otras tantas, me viene bien la palabra, tantra y otras tantas, pues alude a que la mujer es como un caldero y el hombre es el fuego que tiene que calentar ese caldero. La mujer trabaja a otra velocidad para llegar a un orgasmo, el hombre es mucho más rápido, y creo que parte de la magia y del ritual debería ser, estar en el encaje de la velocidad de las dos personas, de los dos seres y dos almas que se juntan en una sola. ¿Es así o me equivoco? Es así, es decir, como tú decías antes, las polaridades femenina y masculina están todas, están en todos nosotros, ¿sí? Entonces yo como mujer puedo estar conectada con una energía masculina muy mía, muy fogosa, y igual que un hombre puede estar conectado con una cualidad suya muy femenina. Pero lo masculino como energía, no como hombre, es muy fogoso, es muy fuego, es como si enciendes una cerilla y se quema. Y la cualidad femenina es mucho más acuosa, es mucho más fluida y tiene una velocidad mucho más lenta, no se consume como una cerilla. Entonces, si yo como mujer que tengo mucha energía masculina, la utilizo siempre y dejo que se funda como mi deseo, como una cerilla, me estoy perdiendo una parte muy grande del placer que hay en mi cuerpo, al que accedo cuando entro a otra velocidad y entro a otra profundidad, que es ese caldero que tú dices, que es el dejar que el agua vaya hirviendo, y que cuando está hirviendo, yo siempre digo que todas las mujeres somos multiorgásmicas y todas lo somos, tengas o no orgasmos, los tengas con más facilidad, porque por ser como cualidad femenina, la cualidad femenina que la energía en el cuerpo de la mujer se expande de forma natural, sin tener que hacer nada, solo quitándole los impedimentos que no dejan que eso ocurra. Y el agua, cuando se empieza a hervir, es muy poderosa. Yo siempre digo, como que parece que el fuego tiene mucho poder, ¿no? Porque el fuego arde y eso impresiona. Pero dices, ¿qué es más poderoso, el fuego o el océano? Entonces, el fuego tiene mucho poder, pero el océano tiene un poder y una profundidad inmensa, ¿no? Y ambos están en nosotros, y en hombres y en mujeres, y para la mujer hace mucho bien conectar con ese caldero, y la sexualidad que nos han enseñado está muy lejos de eso. La sexualidad que hemos aprendido nos deja insatisfechos a todos, pero es una sexualidad, es terrible, es una sexualidad que es rápida, que es física, que la maldita pregunta de ¿has acabado? O sea, es un absurdo detrás de otro. Yo me dedico a esto porque yo durante muchos años no tenía orgasmos, y de hecho fue cuando mi cuerpo se desbloqueó, entendí que existe un placer inacabable en la mujer, incluso en mi cuerpo, que creía que estaba roto, erróneo, porque yo no podía sentir de ninguna manera orgasmos, ¿no? Y entonces, cuando piensas en esta pregunta que te hacen, ¿no? Tú estás teniendo una relación sexual, entonces parece que todo tiene que estar enfocado en que haya una penetración, alguien eyacule dentro de ti, entonces te preguntan, ¿y has acabado? ¿Has acabado? Es tan absurdo. ¿He acabado? Quiere decir que esto se acaba, porque esto no se acaba, si esto acaba de empezar, si acaso. Así quiere decir que mi cuerpo por fin se ha relajado y entonces voy a poder sentir más y más. Pero además es muy perverso, porque cuando a mí, por ejemplo, me preguntaban, ¿has acabado?, que te lo preguntan con buena intención, porque te lo preguntan para supuestamente saber si te han dejado satisfecha, ¿no? Es como nos han codificado a todos, ¿sí? Esto no es cuestión de hombres o mujeres, es como si todo lo que ha pasado antes, como no ha habido un orgasmo o como no ha habido algo, es como si todo lo de antes no valiera. Si es como si entonces nada cuenta. Cuando dices, ha habido placer, ha habido intercambio, hemos estado aquí. Entonces es muy perverso eso. Por eso necesitamos aprender esta sexualidad desde este otro lugar que nos hace mucho bien. Vamos a hablar ahora del multiorgasmo, lo que acabas de referirte tú también, porque es algo de interés también para el hombre y para la mujer. Evidentemente hay mucha gente interesada en esto, porque el sexo, desde mi punto de vista, forma una de las columnas vertebrales de nuestras vidas como seres sociales y nuestras vidas como seres humanos. Eso no quita para que haya personas que tengan un criterio u otro sobre el sexo, que muchas veces nos presentan como tabú o como algo que está limitado, como tú acabas de decir, malignamente limitado. El sexo creo que está hecho también no solamente para reproducir, sino también, sobre todas las cosas, para generar amor hacia la otra persona, que venga de vuelta y se forme un bucle infinito que nos eleve a todos de una forma más espiritual. Eso es para mí el amor, o el sexo con amor, el amor con sexo, que van de la mano. Nuestra invitada de hoy, Andrea Aguilar, va a participar en la primera cumbre virtual de yoga gratuita y online del 1 al 8 de octubre de 2020. Toda la información que necesites para poder participar con la presencia de 40 o más de 40 personalidades de lo que tiene que ver con el yoga y su periferia y todas sus implicaciones, puedes encontrarla en la página cumbrevirtualdeyoga.com. Repito, cumbrevirtualdeyoga.com, para asistir y poder participar y disfrutar de la primera cumbre virtual de yoga gratuita online del 1 al 8 de octubre de este año 2020. Andrea, ¿qué vas a hacer tú en este congreso? ¿De qué vas a hablar? Bueno, en el congreso a mí me ha hecho mucha ilusión que me invitaran, porque digamos que el yoga te lleva a conectar con conectar con tu ser a través de una serie de asanas y de prácticas físicas, y es una cumbre que no solo se centra en el yoga, sino en también en consciencia y cuerpo. Y desde ahí yo comparto una entrevista sobre sexualidad consciente, y también comparto el trabajo con el huevo vaginal, que yo siempre digo, eso es como yoga para la vagina, para las mujeres, que porque no se trata de utilizar un huevo vaginal solo para tonificar el suelo pélvico, igual que el yoga no se trata solo de hacer estiramientos para estar más flexibles, sino que es a medida que vas haciendo la práctica, vas notando como hay algo que realmente está cambiando a nivel más profundo en el cuerpo, y el huevo vaginal es una de las prácticas que yo adoro y comparto. Así que en la cumbre estoy hablando de eso y del orgasmo y de la sexualidad. Y bueno, va a ser una cumbre está preparada con mucho cariño, sí, así que cualquier persona interesada, yo os recomiendo que os apuntéis. Muy bien, Andrea Aguilar va a participar en esa cumbre. Estamos en directo hablando con ella de sexo y todo lo que concierne al sexo a nivel consciente, sexo consciente. Nos acompañan personas de países como España, Argentina, México, Perú o Estados Unidos, entre otros. Vamos a hablar con Andrea, que te dije antes de hacer este inciso del congreso, del multiorgasmo. Creemos que venimos a hacer el amor, a relacionarnos con una persona en amor a través del sexo y nuestros cuerpos físicos, evidentemente que es la prolongación de nuestro espíritu, o mejor dicho, el entorno físico en el que se contiene nuestro cuerpo espiritual, y proyectamos a nuestra educación y nuestras creencias en el sentido de que pensamos que lo que tú dices ha llegado, es decir, es un camino que se recorre, a veces muy corto, tan corto que a veces no nos damos ni cuenta que ya terminó, y nos quedamos con el anhelo de que esto continúe, porque es un anhelo de corazón, no solamente es un deseo físico. Pero no sabemos que tanto el hombre, creo, desde mi polo positivo que te puedo hablar, tanto el hombre que conozca un poco su naturaleza y haya sido también un poco curioso en cuanto al tantra u otras técnicas, o independientemente de lo que hablen o no las técnicas, de su propio cuerpo, y también la mujer, somos multiorgásmicos, es decir, manejando bien las energías podemos estar en un bucle que nos lleve más allá de un minuto, quizá algunas personas tarden eso, o horas, como hay otras personas que tardan eso. ¿Es posible la relación multiorgásmica entre una pareja y que genere orgasmo continuo en la mujer, o evidentemente muy repetitivo, y en el hombre también, no eyaculaciones, lo que llaman eyaculaciones secas, porque sabemos que el hombre cuando hace una eyaculación física, pues necesita un descanso? ¿Es posible ese multiorgasmo en los dos seres? A ver, sí, es posible, eso lo que has dicho, como el orgasmo continuo, o el, yo diría, yo hablo mucho de que simplemente entramos en estados orgásmicos, como que es como si fuera más, en inglés tienen el verbo to orgasm, entonces a mí me gusta, como si nos inventáramos el verbo de orgasmear, como que eso está ocurriendo, ¿sí? Y es como, porque si no, parece que el orgasmo sea algo que persigues, que es un algo que entonces, y lo pierdes, y entonces la gente te dice, no, yo tengo el orgasmo de esta manera y yo lo siento de esa manera, y de esa manera tu mente ha identificado que eso para ti es un orgasmo, pero en realidad tienes la capacidad de sentir placer de muchas más maneras. si solo vas a buscar esa manera, es como que te estás perdiendo gran parte de la experiencia. Y sí, todos podemos ser multiorgásmicos, pero hasta donde llega mi experiencia en esta vida y con mi cuerpo de mujer y con todo lo que yo he investigado, es cierto que las mujeres accedemos a estos estados con mayor facilidad. Es decir, a ver cómo lo explico esto. El cuerpo de la mujer, digamos, en el cuerpo de la mujer la energía se expande, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos para que el orgasmo se expanda por todo el cuerpo, para que se creen esos estados orgásmicos y haya una fluidez, ¿sí? Donde hay yo siempre digo que es como un oleaje, que hay una ola y otra ola y otra ola, y ahí una para porque hay un cansancio, ¿sí? Porque te cansas físicamente, pero no porque necesites recuperarte de una descarga, ¿sí? Porque parece que el orgasmo lo tenemos mucho como algo que se descarga, que las mujeres cuando nos estimulamos el clítoris muy fuertemente, a veces tienes una descarga y necesitas recuperarte, pero porque esa descarga, el clítoris es la parte más yang, más masculina del genital femenino, entonces te genera esa estimulación externa y dices, necesito recuperarme. El hombre también puede acceder a esos estados multiorgásmicos en los que el placer se reparte por todo el cuerpo, pero el hombre tiene una energía que es dirigida hacia afuera, ¿sí? Y su pene lo que hace es expulsar a través de la eyaculación la energía fuera del cuerpo, y cuando expulsa eso es como que necesita tiempo para recuperarse o necesita descansar, básicamente, porque se queda sin energía. Entonces el hombre puede aprender a en lugar de expulsar su eyaculación, a retenerla y aprender a subir esa energía por el cuerpo. Cuando como hombre, los hombres aprenden a subir la energía por el cuerpo, lo que sí que ocurre es que a veces la erección pues se va a debilitar, porque como toda la energía ya no está puesta ahí abajo y se reparte, entonces eso genera un montón de problemas, porque en la sexualidad que nos han enseñado, lo más importante para el hombre es estar muy, muy, muy erecto, ¿no? Entonces ahí hay como un aprendizaje, pero el hombre tiene que hacer ese aprendizaje. Para las mujeres es incluso más sencillo. Lo que pasa es que como no nos han explicado nada y como que el tipo de sexo que tenemos, que es muy duro, que es muy, muy que nuestras vaginas son penetradas de una manera que es muy dura, muy mecánica, muy tal, que se insensibilizan completamente, el cuerpo se va acorazando y no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Pero en realidad, como que yo todos los años que no tenía orgasmos siempre pensaba qué mala suerte que me ha tocado, que parece como que para la mujer todo es más complicado porque nos cuesta más llegar al orgasmo, un montón de mujeres fingiendo que no saben qué. Y yo pensaba que tenía mala suerte, ¿no? De que me hubiera tocado ser mujer. Y en realidad cuando he entrado en todo este mundo digo, wow, es que el cuerpo de la mujer es increíble, es que en realidad solo le quitas las corazas y entramos en eso, y el del hombre también es maravillosísimo, pero para mí fue un clic de decir, ah, no es que a nosotras nos cuesta, es simplemente que tenemos que aprenderlo, ¿no? Hay una cuestión que quiero también hablar contigo, Andrea, saliendo del acto físico de sí. Lo que es. Me encanta tu risa, además, y tu disposición. Quiero decírtelo porque transmites más allá de las palabras quién eres y lo que eres, aparte de ser un cuerpo de mujer y una persona que me está hablando en este caso. Es decir, esa sonrisa llega a todo el mundo y también me llega a mí. Porque detrás vemos que hay mucho más que una persona que esté diciendo cosas. Lo que quiero decirte es que el vínculo entre personas que se consideran parejas o que, como tú decías antes, en un espacio de tiempo más o menos largo, puede durar años, una pareja que tengo durante años, o un tiempo determinado que me comprometen ese vínculo. Hay, y entonces donde quiero incidir, muchas parejas que viven de esta manera. Es decir, tú y yo, digamos que somos una pareja y estamos todo el día tirándonos pelea, estamos peleando o somos indiferentes, es decir, tenemos un problema de fondo que queremos solucionar con el sexo finalmente, que es muchas de las equivocaciones que se cometen en pareja. Yo te voy a decir de mi parte, de la parte del hombre, que el hombre está muy involucrado en ese tipo de equivocaciones, es decir, yo a mi pareja no la cuido, a mi pareja no me responsabilizo de cultivar mi amor por ella a diario y luego quiero trasladar todo eso en lo que llaman, permítanme la expresión por favor, porque quiero ser duro, pero también gráfico, un buen polvo por la noche que satisfaga a mi pareja. Y mi pareja, evidentemente, me va a decir que con eso no basta. Es decir, hay muchas veces que se aplica el sexo para solucionar cuestiones emocionales que tienen que ver con el sexo, pero que tienen que ser tratadas aparte. Porque sin esas soluciones, el sexo está completamente vacío. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo y también yo me ocupo de temas sexuales y eso siempre lo digo. Es como, porque, y lo digo justamente por lo que tú dices, el sexo está vinculado a tu ser como persona. De hecho, yo ahora, cuando acababa psicología, hice el trabajo de final de grado, hice una encuesta y es si tu autoestima sexual es baja, si tu satisfacción sexual es baja, eso te genera una autoestima general como persona también más baja. Sí, no te genera, pero sí que hay una correlación, porque el sexo está relacionado con tu ser. Y en la pareja, el sexo también forma parte de uno de los componentes importantes de la pareja. Entonces, cuando algo sexualmente no funciona en la pareja, eso afecta a la pareja. Si tienes una mujer que tiene dolor en su vagina y tiene dificultades para interactuar de mil maneras, pues eso obviamente está afectando y eso afecta a la pareja. Entonces eso es muy importante solucionarlo, porque si no eso va a afectar a la pareja. Digamos, eso es un tema sexual que está afectando a la pareja. Entonces yo de eso me ocupo. Pero muchas veces hay muchos temas que son de pareja que se pretenden pagar o solucionar en la cama, y eso no son temas sexuales, esos son temas de pareja. Como si hay una falta de comunicación, o si yo me he enfadado contigo y entonces, ahora no te voy a dar sexo como para castigarte. Cuando tú no le das sexo a tu pareja para castigarte, a la persona que estás castigando es a ti, porque tú no tienes sexo para nadie, tú lo haces para ti. Entonces, es como, esto sobre todo son frases de mujeres, sobre todo, pero es como, ahora te castigo. Entonces, ese tipo de dinámica, yo ahí no me meto. Yo digo, ese es tema de pareja, entonces solucionalo, porque realmente no hay no hay una dificultad sexual. Lo que pasa es que estás mal usando el sexo, porque el sexo mueve muchas energías de poder, ¿no? Y de dominancia, y con eso se puede jugar y nos podemos divertir mucho, o podemos entrar en un juego que se convierte perverso, pero eso, y que nos estamos haciendo daño. Pero eso es un tema de pareja. Y yo ahí. Bien, queda claro. Me aparto. A partir del sexo se puede disfrutar mucho y también se puede sufrir mucho. De hecho, sí, ocurre en ambos extremos. Pues estamos hablando en directo con Andrea Aguilar, que va a participar en la primera cumbre virtual de yoga gratuita y online del 1 al 8 de octubre de 2020. Cualquier información que te lleve a poder participar, a poder informarte y participar en este congreso, esta cumbre virtual de yoga, la tienes en la página cumbrevirtualdeyoga.com. Ella va a participar con un montón de especialistas que hablan de yoga y todo lo que tiene que ver con los temas espirituales, de alguna forma, que implican también al yoga. Vamos a entrar en el recorrido en el que las preguntas que se han ido suscitando y los comentarios de personas que te están viendo y escuchando, pues van a intervenir a través de mis palabras, porque voy a leer pues las distintas participaciones que ellos han querido aportar y también sus preguntas que puedes responder libremente. Lourdes Gil, desde España, desde WhatsApp, nos dice: yo soy mujer y tengo orgasmos cuando practico preliminares. La palabra preliminar es muy importante, que también me gustaría que la tocáramos, y ya la toca tú, Lourdes. En cambio, nunca he llegado a uno durante la penetración. También muy importante en las mujeres. Durante años pensé que quizá había algo roto en mi interior. ¿Cómo desbloquear eso? Esa es la pregunta que te hace Lourdes Gil desde España. Sí, esta es una pregunta de muchas mujeres, y del mensaje que dice, creo que es muy, creo que hay mucha verdad en esa frase de creo que había algo roto en mí, porque creo que muchas mujeres sentimos eso, sentimos el que algo está roto en mí si no tienes un botón mágico que hace que tengas orgasmos con toda la facilidad del mundo, sobre todo mientras estás siendo penetrada. Y no hay nada roto en ninguna de nosotras. Y creo, bueno, así como que me ha parecido que esa frase me ha llegado aquí al corazón y que estamos todas completas y maravillosas. Es que en el caso de que ella dice que llega al orgasmo en los preliminares. Dice que tiene orgasmo cuando practica preliminares. Sí, en los preliminares en realidad no habría que llamarlos preliminares porque forman parte de la experiencia sexual, son parte del intercambio sexual que está habiendo. Así que qué maravilloso que puedes llegar al orgasmo en ese momento, en esa interacción. Hay muchas mujeres que tienen dificultad para llegar al orgasmo durante la penetración y yo siempre digo como creo que una de las cosas que más sufrimos las mujeres es que la penetración que nos han enseñado a todos no es la que la mujer necesita. Nuestras vaginas necesitan una penetración más lenta, más cadente, pero o sea que sea rítmica, pero que sea más lenta, necesita más presencia, ¿sí? Lo más importante es que cuando eres penetrada, que seas penetrada con presencia. O sea, nos han, por ejemplo, parece que lo importante es cuánto va a durar un hombre. Y si tú tienes a alguien que está penetrándote y mientras está pensando en el partido de fútbol, porque así dura más tiempo, porque así lo hace como truco mental para durar más tiempo, eso es lo mismo que estar con un aparato. O sea, ahí no hay presencia, no hay alma, no hay nadie, estás pensando en el partido de fútbol. Entonces hay una gran tenemos que reaprender cómo hacer eso. Entonces también es verdad que para muchas mujeres es mucho más fácil llegar al orgasmo con la estimulación del clítoris externamente que con la penetración, y que nuestras vaginas por dentro están cargadas de tensiones, ¿sí? Cuando haces un masaje vaginal, y una se lo puede hacer a una misma, hay muchos puntos de la vagina que están llenos de dolores, de tensiones. Es como igual que nos masajeamos el cuerpo, pero es una zona del cuerpo que ni siquiera nos miramos y que para muchos cerebros nuestros ni siquiera existe, porque es una parte del cuerpo que nos han dicho que nos hemos de tapar. Entonces es muy difícil que el cuerpo tenga sensibilidad en una zona que se ha quedado tan tapada. Pero cuando llevas consciencia, cuando empiezas a conocerte más y aprendes otra manera de tener, de mover la energía en ti y de interactuar, es posible también para todas, obviamente, tener orgasmos con, sin penetración, con nada, sin nada, de todas las maneras posibles. Porque tenemos 10 minutos tan solo ya para... Hay otras preguntas y quiero que... Las preguntas, no que vayan más rápido, pero sí aprovechar todo el tiempo posible. Vale, vamos. Muy importante lo que dices, Andrea. Me gustaría que muchas personas, sobre todo hombres, también muchas mujeres, porque estás poniendo muy claro y sobre la mesa todo esto que a nosotros nos ocurre prácticamente a diario en todo el mundo. Es un acto absolutamente universal y amoroso que nos induce a la humanidad. En esto de los preliminares estoy completamente de acuerdo contigo, pero nos han enseñado también a que hay que hacer unos preliminares, es decir, ahora te toco un poquito, te acaricio un poquito. Hay hombres que van mucho más rápido, no saben lo que es acariciar, y mujeres que no saben lo que tampoco es acariciar, vamos a poner las cosas claras. Totalmente. Claro, y esto de los preliminares estoy de acuerdo absolutamente contigo. No debe haber preliminares porque todo es un todo y aquí no empieza y termina, sino que hay un continuum que ambos seres deciden cuando termine por el cansancio físico o porque hay otro objeto de atención, unas risas, unas caricias o acordarnos de yo sé qué o yo qué sé. La cuestión es disfrutar el momento con todo el amor del mundo y no ritualizarlo mecánicamente de tal manera como tú dices que no haya haya presencia y que cuando digas toc toc, ¿quién hay ahí? Lo que hay es un ser dormido y un ser que está deseando acabar porque ya él ya acabó, o él o ella. Eso es sí, independiente. Sí. Bien, vamos con las preguntas del público de nuevo. Fiorella Cárdenas desde Facebook. Linda, tu energía, Andrea, desde Perú te dice, Fiorella, ¿podrías brevemente mencionar los mejores beneficios del huevo de jade? Y otra pregunta, ¿se puede utilizar un huevo de comalina? Y te da las gracias. Bueno, huevo puedes utilizar del mineral que quieras, solo que sea muy pulido. Yo hablo siempre del huevo de jade, porque es el que tradicionalmente se usaba en el taoísmo y es el que yo uso, el de jade nefrita. Y los beneficios del huevo, muy rápido, porque tengo que ir rápido ahora. Voy a introducir otra pregunta de que acaba de llegar de Facebook, en la misma línea. Trudy Abella, que dices de Colombia, ¿cómo actúa el huevo de obsidiana en la vagina para sanar? Sí. Bueno, el huevo de obsidiana... lo que pasa es que la obsidiana trabaja a un nivel más profundo, más de trabajo del inconsciente con la sombra, y yo lo he usado y en su momento fue una gran limpieza para mí, pero yo hoy día y de hace años utilizo el huevo de jade. Pero la práctica del huevo se puede hacer con el mineral. Yo siempre digo, escucha tu cuerpo y la intuición de tu cuerpo, el que sienta que es para ti. Lo importante del huevo es que el huevo, al entrar dentro de tu vagina, tiene un peso, ¿sí? Y con ese peso, la vagina, para retenerlo dentro, hace un ejercicio que hace que tu suelo pélvico se tonifique. Y eso es muy importante, tener un suelo pélvico tonificado y no tener una algo ahí que está absolutamente dormido o en desforma, ¿sí? Entonces, eso... físicamente el huevo hace, es decir, las bolas chinas de hoy en día modernas son como la versión de plástico moderna de un trabajo tan antiguo que era el huevo, pero el huevo además te ayuda a llevar conciencia al interior de tu vagina, y además el huevo, al ser de un mineral, te ayuda a limpiar energéticamente, porque como mujeres como que somos cuevas que recibimos la energía y se queda ahí guardada. Entonces es como hacer una limpieza de todo lo que hay ahí acumulado. Y la práctica con el huevo es, sobre todo, no es solo el huevo, sino también la práctica que haces con el huevo. Yo guío ejercicios basados en las prácticas taoístas para hacer con el huevo. Entonces conectas con la respiración y aprendes a mover. Tú entras un huevito dentro de tu vagina y ahí se activa tu energía sexual para sanar o para disfrutar o para llorar porque hay una tristeza muy grande en tus genitales que necesita ser llorada. Esa energía se activa y entonces aprender a liberarla, si es algo a liberar, aprender a expandirla. Así que no es solo el huevo, sino la práctica que haces. Vamos con otras preguntas que estamos resumiendo. Son distintas preguntas distintas partes del mundo que comprimimos y hacemos una sola pregunta. Vale. Lidia Sánchez desde Argentina, desde WhatsApp, dice, quiere mucho a mi pareja, pero hace ya meses que no tengo deseos sexuales. Esto está afectando negativamente a la relación, ya que él no lo comprende. ¿Qué se puede hacer cuando esto sucede? Y Cristi Zelaya desde Facebook pregunta desde El Salvador, ¿qué se debe hacer cuando no sientes deseos sexuales hacia tu pareja? Esas son dos preguntas que te hacen desde distintas partes del mundo. Unificadas. Vamos allá. El deseo sexual es como, el deseo es algo muy efímero, ¿no? ¿Qué es el deseo? Es como un impulso ahí que se despierta. Entonces, cuando lo más importante, que una de las dos preguntaba qué hacer, lo más importante es no hacerlo porque toca. O sea, no hacerlo para no perder a la pareja. Es decir, si tú haces algo que no estás siendo placentero para ti, tu cuerpo registra que eso no le gusta y cada vez quiere menos de eso. Es posible que durante mucho tiempo no haya recibido el sexo que quería y por eso el cuerpo acaba no queriendo más de eso. Entonces, eso lo primero, no forzarte. Lo segundo es como busca cosas que sí te sean placenteras, que no sean sexualmente placenteras, pero a lo mejor pueden ser sensualmente placenteras o que te conecten íntimamente con tu pareja, porque lo que estamos buscando de verdad no son orgasmos, es intimidad, es unión, ¿sí? Es salirnos de esta matrix en la que vivimos. Entonces, busca que sí te conecta con la persona, con la sensualidad, con... Y luego ponerle un poco de actitud, ¿sí? El deseo no es algo que viene de fuera y te arrebata y entonces de repente, ¿sí? ¿No? También le puedes poner tú un poco de actitud. Y si es con tu pareja y de muchos años, pues ver ahí qué es lo que está ocurriendo también a nivel de pareja entre vosotros, ¿no? Ok, más preguntas, son tres las que tengo en cartera, okay. Y ya no puedo hacer más porque me quedan 4 minutos. Gabriela Jaimes desde YouTube. Hola, Andrea, desde Panamá. Me cuesta mucho lubricar y terminar. ¿Qué me puedes recomendar? Lo de terminar ya lo hemos dicho, que no se acaba nada, que, pero para lubricar la práctica con el huevo va bien, pero sobre todo respira mucho, es que no respiramos. Cuando tú respiras, inhala y exhala y siente como si el aire entrara y saliera de tu vagina, inhala y exhala. Cuanto más respiramos, más fácil es que la vagina esté lubricada y además que la respiración es lo más básico para poder gozar del sexo. Katy López Serrano desde YouTube pregunta, si no tengo pareja, ¿cómo puedo mantener activa mi sexualidad? Pues maravillosamente contigo, y de hecho cuando no tienes pareja es un momento maravilloso para explorar, porque es una conexión contigo misma. Si tú no te sabes dar placer a ti misma, y si tú no, el placer depende de ti, el placer no depende de lo que te haga nadie, el placer es tuyo, entonces explora contigo. Todo lo que tú sepas darte a ti misma, luego será muy fácil que lo lleves a una pareja. Otra pregunta desde la República Dominicana, Lasmi, ¿cómo relajar el chakra de la zona genital? ¿Cómo soltar y relajar los genitales? Ah, mira, abres la mandíbula, sí, abre tu mandíbula, exhalando, sí, la exhalación es muy importante y abre la mandíbula. Nuestra mandíbula y nuestra garganta, nuestra boca está conectada con nuestros genitales, sí, de hecho. Tenemos labios y en la vulva hay labios, nuestra garganta está conectada energéticamente con el cérvix, ¿sí? Primer chakra y quinto chakra están conectados. Si tú aprietas tus dientes, notas cómo tu vagina se cierra. Y si tú abres, tú lo puedes hacer ahora, no es posible tener los dientes apretados y la vagina abierta. Así que la manera más rápida de abrir es exhalar abriendo la mandíbula, y si además lo haces con voz te ayudas muchísimo más. Última pregunta desde Rubia Escobar en Facebook, pregunta desde Colombia: no siento mucha conexión sexual con mi pareja, cuando has hablado del castigo me ha dado mucha risa porque yo lo hago, hay algo que me sucede en el sexo y es que siempre evoco recuerdos de relaciones pasadas y esto es un infierno y no me conecta ni disfruto, ¿qué me aconsejas? Sí, esto es un infierno, porque quiere decir que tú no estás presente con lo que está pasando, igual que quien tiene sexo pensando en fantasías, o sea, utiliza la fantasía para activarte, pero cuando estás teniendo sexo, estate presente, porque si no estás presente, tu alma no está ahí y no te estás gozando de verdad. Así que ahí primero, que si te vienen relaciones anteriores, que hagas la limpieza que tengas que hacer de esas relaciones anteriores, pero sobre todo que para estar presente, siempre respiración, movimiento, voz, bueno, hay técnicas, yo voy compartiendo toda la información que puedo, pero si hay una técnica que es la más rápida para entrar en el cuerpo es la respiración, inhalar, exhalar, pero sin pausa, inhala, exhala. Puede ser lento o puede ser muy rápido si estás excitada, pero sin pausa. Y cuando estás respirando, llega un momento que la cabeza se marea y hace off. Y entonces estás ahí, en ese momento presente. Andrea Aguilar es una de las personas que va a participar en la primera cumbre virtual de yoga gratuita y online del 1 al 8 de octubre de 2020. Si quieres más información sobre su participación y sobre también la participación de más de 40 profesionales del mundo del yoga y todo lo que concierne a esta filosofía técnica ancestral, entra en cumbrevirtualdeyoga.com y puedes tener toda la información. Te agradecemos muchísimo, Andrea, que hayas estado con nosotros, hayas dado tanta información, ha habido mucho interés. Espero emplazarte para una próxima ocasión en la que podamos seguir hablando de esta sexualidad consciente en la que te vemos tan implicada y en la que has dado tanta información y tan valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias. Hemos aprendido mucho en este directo. Esperemos que en los próximos aprendamos mucho más. Esa es la intención de todo el equipo de Mindalia.com cuando se pone al servicio de todos vosotros. Estaremos a vuestro servicio siempre aquí en directo en otros momentos. Hasta entonces, gracias a todos, gracias a todas.